amigos de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que diariamente transmitimos a través de la 100.9 de Cultura FM de 940 AM y por supuesto de nuestra página web www.radiocse.com y la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de todos sus medios digitales. Estamos en una nueva jornada y tenemos vía telefónica al director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de nuestro núcleo de Manabí. Fidel Intriago nos acompaña para contarnos más sobre qué trabajo están desarrollando ellos, por supuesto, dentro de este conflicto, de esta problemática que vive el país y el mundo por el tema del coronavirus. Sabemos que el sector costero de nuestro país también es uno de los más afectados, junto con la capital, que tiene esta problemática del coronavirus. Fidel, bienvenido a los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura. ¿Qué actividades están desarrollando? ¿Cómo fue la paralización también que ustedes sufrieron? Y la actualidad del núcleo de Manabí. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta oportunidad, por hablar con todos los radioescuchas. Es una cultura. Efectivamente, nosotros, como núcleo de Manabí, pues bueno, de alguna manera todos hemos sido golpeados por esta situación. No obstante, como institución, como Casa de la Cultura de Manabí, no hemos parado nuestro accionar. Ya a 40 y un poco más de 45 días de confinamiento, la casa como tal, en el caso de Manabí, pues hemos estado trabajando, siendo conscientes con la situación, hemos actuado en un contexto de emergencia. Sabemos que el sector productivo de la cultura, los artistas, están golpeados porque no han podido producir, no han podido solventar como su dinámica los tenía acostumbrados, es decir, su cultura vive de una manera del día a día. Ya antes de esta emergencia, su accionar era un poco precarizado por cuanto sus condiciones de trabajo eran distintas a otros sectores productivos de la sociedad. Y ahora, pues, eso quiere decir que hay muchos artistas, sectores culturales, que debido a este confinamiento están en emergencia sin tener qué comer. En ese sentido, hemos actuado de manera inmediata. Hemos trabajado junto a, ya sea al Ministerio de Inclusión Económica y Social y también algunos GATT, para lo cual a la actualidad ya hemos llegado a 300 artistas en Manabí, sobre todo en la capital de Puerto Viejo, con raciones alimenticias para poder solventar la alimentación de su familia. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto los mecanismos de fomento para inyectar recursos. Ahorita lo que necesita el sector es inyectar recursos económicos, para lo cual, lamentablemente, en principio, pues recordemos que hemos tenido directrices, comunicados del Ministerio de Finanzas, en el cual en un principio habían prohibido de ocupar los recursos de nuestros presupuestos, sobre todo en nuestra razón de ser, que es en la partida de que se llama así, los espectáculos culturales y sociales, que es la que se va la mayor parte de las ejecuciones en algunos proyectos diversos de la parte de la cultura. Ya. Por lo cual, hasta el momento no hemos podido usar esos recursos. No obstante, en junta plenaria se llevó un acuerdo en mayoría, en la cual nosotros como Núcleo Manabí apoyamos la iniciativa del presidente Camilo Restrepo de poder generar este fondo de fomento y ayuda para los artistas, en el cual tenemos que como núcleo aportar más o menos $10,000 para este fondo y que esperamos llegar con una ayuda inmediata más de 80 artistas para que puedan tener de alguna manera un ingreso económico en esta etapa. Claro. No obstante, dentro de esto, es decir, este fondo ya está de alguna manera hecho público, lanzado, y estamos ya viendo los mecanismos de contratación, que creo que no tardarán más de una semana, en el cual ya empezaremos a beneficiar a los artistas. Sin embargo, recordemos que el domingo pasado, hace 2 días, el Ministerio de Finanzas ha hecho reportes a todas las instituciones públicas del país, en las cuales la Casa de la Cultura también ha sido objeto de este recorte. En lo que respecta a Manabí, se ha recortado alrededor de $28,000, que ha sido un golpe duro. Sin embargo, mantenemos presupuesto en esta partida de sectores culturales que nos permiten mantener este fondo. Es decir, ahorita seguimos con las ayudas, no hemos trabajado, de hecho hoy día terminamos de hacer entrega de estas raciones, esperamos algunos días lanzar este fondo que inyecte y esperamos también poder trabajar en conjunto al Ministerio de Cultura con este plan de contingencia que ya ha sido anunciado por el presidente Lenín Moreno para ver de cómo manera articulamos esta situación. Queremos también, de alguna manera decirle al sector cultural que sabemos la preocupación, estamos conscientes, estamos trabajando de la mano, pero también por un tema de ejercicio burocrático fiscal toma su tiempo, pero que vamos a activar estos mecanismos de fomento que la situación lo requiere de manera urgente. Claro, señor director, decíamos que la situación es compleja, ¿no? Se habla también del trabajo que presentaba el Ministerio de Cultura, el presidente Lenín Moreno Garcés, el presidente Camilo Restrepo a través de este Fondo Cultural de Apoyo a los Artistas y Gestores Culturales del país. ¿Cómo canalizar, cómo llegar directamente, hablando en específico, por supuesto, de su provincia, de Manabí, de nuestro núcleo, y los artistas afectados en este momento por la crisis del coronavirus y por la crisis que ya afectaba al país? O sea, hay que tener en cuenta algo importante. Al menos nosotros como Manabí, y sí, pero en las primeras semanas hemos activado con el tema de las raciones alimentarias, lo que quiere decir que nosotros, como Casa de la Cultura, o sea, ni siquiera el Ministerio de Cultura tiene estos datos. Nosotros sabemos quiénes son los artistas actuales que están en esta situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, sabemos de alguna manera quiénes son los que actualmente necesitan esta ayuda inmediata. Lo que hay que hacer es también, o sea, el Fondo Nacional que la Casa de la Cultura como casa, primero como sede, pero sobre todo como casa nacional, o sea, como Casa de la Cultura de Ramín Carrión, está lanzando, recordemos que fue apoyada por de los 24 por 22 núcleos provinciales, que me parece un proyecto importante porque, insisto, fortalece la casa como entidad, una de las entidades más importantes a nivel de país con este fondo. Pero, sin embargo, tenemos que seguir trabajando de la mano con todo el sector cultural, pero no solo con todo el sector cultural de manera general, sino con cada arista del arte, porque ahorita la situación ha implicado de que tengamos una incursión de manera obligada, si lo quiere ver así, o tal vez postergada, con el tema digital, para lo cual tenemos que trabajar de manera conjunta. Nosotros como núcleo hemos estado conversando con algunos sectores, tratando de ver la manera, esperamos que Finanzas nos apruebe todos los mecanismos de fomento que vamos a lanzar, y eso es muy importante indicar. El fondo y todo lo que se genere por el concepto de emergencia es importante para estos meses, o sea, para el presente, pero tenemos que también sentarnos y ver qué medidas tomamos post-emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo, o sea, hay un riesgo, que es que de alguna manera el sector termine incluso más precarizado de lo que ya está, en el sentido de que estamos generando estos incentivos en los cuales el costo o lo que van a ganar los artistas es mucho más barato de lo que generalmente necesitan o lo que cuesta su trabajo. Y segundo, lo que vamos a generar son contenidos que en su mayoría van a ser difundidos gratuitamente en la red. Tenemos que ser muy cuidadosos como institución. Un sector cultural víctima de un agravio por parte del Estado, y también de una ciudadanía que quede víctima a merced de una nueva gratuidad. O sea, después tenemos que permitir que el sector siga generando dinero por cuenta propia. Es decir, nosotros como Estado tampoco podemos en este momento generar un mecanismo en el cual después de esta emergencia siga siendo paternalista, y eso también eso es muy delicado. O sea, eso es un desafío también como institución para trabajarlo de manera conjunta con los artistas, pero que también tenemos que trabajar de la mano en conjunto del sector para que después de esta emergencia no tengamos que arrepentirnos de ciertas decisiones. Eso es muy importante. Claro, señor director, ¿qué están haciendo ustedes? Les recordamos, amigos oyentes de Zona Cultura, estamos en conversación en la línea telefónica con el director de la Casa de la Cultura, Núcleo de Manabí. Fidel, le consultamos a usted qué actividades están desarrollando y las están haciendo a través de esto que se ha denominado como plataformas digitales del Facebook, Instagram, Twitter, y también este programa importante de la Casa de la Cultura de presentar sus obras con esto de Quédate en CCE. ¿Qué obras están haciendo ustedes? Nosotros no hemos parado en nuestra actividad. Todos los días, bueno, de la semana, 5 días a la semana, estamos publicando en nuestra plataforma digital, en este caso en el Facebook Watch de la Casa de la Cultura de Manabí, talleres de diferentes áreas del arte, tanto como cursos de guitarra, piano, instrumentos de viento, danza, en los cuales nos proveen los profesores de la Escuela de Artes Municipal de Puerto Viejo, ¿no? Por suerte, antes de esto, hemos tejido redes con varias instituciones, entonces no hemos parado nuestra actividad. Así, siempre vamos a encontrar contenido cultural en nuestras plataformas digitales. De hecho, creo que, bueno, de aquí el martes hay una nueva discusión en lo que es, por ejemplo, el Facebook de la Casa de la Cultura, que lo pueden encontrar como Casa de la Cultura de Manabí. Siempre van a haber contenido, ya sea publicando, promocionando eventos que se han hecho en la Casa de la Cultura y que hemos dejado registrados, como nuevos contenidos a nivel de formación. Insisto, estamos trabajando en diferentes mecanismos en los cuales permita una inserción de varios sectores a nivel de las nuevas tecnologías, pero que no generen una nueva gratuidad. Por ejemplo, en pocos días es el Día de la Madre. Un sector de la música vive, o sea, este día es muy importante porque es en el cual generan muchos recursos los que dan su serenata. Claro. Sin embargo, estamos en un contexto de restricciones de movilidad. Es decir, es muy difícil que puedan desarrollar su trabajo como antes hacían, en lo que tiene que ver con dar serenata. ¿No es cierto? Mucho más cuando el día que cae es domingo y hay restricciones sábado y domingo de circulación de vehículos. Claro, por lo cual estamos trabajando en un plan de contención en el cual estos músicos tal vez generar este tipo de serenatas de manera virtual o generar videos personalizados que la que quiera pueda pagar por ellos, pero que también que este sector sea tomado en cuenta en el beneficio del fondo. Entonces, ese, por ejemplo, es un trabajo que hemos estado haciendo. De igual manera, hay otros sectores, insisto, cada arista del arte tiene su dinámica, su cadena productiva, y hay que trabajarla cada una en lo que nos obliga a la situación, que es también una digitalización de la misma. Algunos sectores ya han avanzado como sector audiovisual, pero hay algunos que de alguna manera han postergado esta inserción, es decir, también era inevitable que los sectores ingresen en el tema virtual. Pero en ese sentido creo que el que será más difícil son las artes escénicas. Y ahí hemos estado trabajando, estamos 45 días, más de 45 días de confinamiento, y no hemos dejado de conversar con cada uno de los sectores, y esperamos poder tener un panorama en el cual puedan ser beneficiarios del mismo. Perfecto. Señor director, queremos agradecerle mucho estos minutos que nos ha dedicado acá al informativo Zona Cultura y al noticiero, al primer informativo cultural del país. Siempre estamos buscando, y lo hemos hecho desde que se dio también esta junta plenaria y que sale este proyecto a la luz del fomento para el fondo de fomento para apoyar a los artistas y gestores culturales. Usted nos comenta la situación de Manabí, el proyecto que ya se estaba realizando, cómo identificar a los artistas que merecen este aporte y a todos quienes están desarrollando arte y cultura en el país, pero ahora hablando en específico de lo que es Manabí. Queremos dejarle los micrófonos para su despedida, agradecerle nuevamente la entrevista y si algo se nos quedó pendiente, que usted nos lo destaque, señor director, por favor, y muchas gracias. Bueno, agradecer nuevamente por el espacio y hacer conocer a la ciudadanía, tanto como a los artistas, de que estamos trabajando, de que la situación es complicada para todos los sectores productivos de la sociedad. Sabemos que esto ha golpeado a todos, la cultura de alguna manera no está exenta a este golpe duro, y que conforme van pasando los días, pues estamos generando los mecanismos, y que también hacer entender que es una tarea solo de la casa, sino que también es una tarea de los artistas, del sector cultural, los trabajadores de la cultura y también de la ciudadanía. O sea, este es el momento idóneo para en conjunto trabajar todo el Sistema Nacional de Cultura para buscar las soluciones que necesita el sector. Y en esa medida estamos encaminados y también estamos abiertos. O sea, este es el momento, el foro abierto para que todos construyamos un colectivo en conjunto. Si después de esta emergencia no logramos sentar las bases de un sector cultural que a la postre se ha fortalecido, no lo vamos a lograr nunca. La Casa de la Cultura nació hace 75 años, después de una guerra, después de que la moral, después de que el ánimo de los ecuatorianos estaba por el suelo, y fue la casa lo que logró era resurgir al país como tal. Bien lo dijo Benjamín Carrión, si no podemos ser una potencia bélica, económica, podemos ser una potencia cultural. Ahora lo más, no podemos ser una potencia que responda ante una emergencia sanitaria, pues bueno, la cultura es lo que nos va a levantar y es el momento idóneo para refundar el país a través de la cultura. Así que estamos en este camino y esperamos poder lograrlo, insisto, siempre y cuando todos trabajemos de la mano. Un saludo fraterno a todos y cada uno. Seguir recordando que hay que seguir tomando las medidas de seguridad, quedándose en casa, y quienes estamos en la primera línea de batalla, lo digo porque estamos saliendo todos los días a entregar ayuda, es porque estamos comprometidos con el país, estamos haciendo lo propio, pero también la ciudadanía tiene que hacer lo propio, quedándose en casa. Por supuesto, ese ha sido el trabajo, lo que está desarrollando nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí, como lo destaca nuestro invitado de esta mañana, su director Fidel Intriago. Fidel, le agradecemos, que tenga un buen día. Gracias, un abrazo. Gracias.